Estás escuchando Kermés. Estamos en Bestias. Sigo esperando a que me asignen la bestia que me corresponde. 1533-7866. Esta noche hay Bestias del Tango, Juan y de Piana, en el Teatro Español. Chica, el concierto Tango Pampa. Ajá. Bueno, por eso estamos en comunicación con el señor Enzo Ludueña, para que nos cuente qué va a suceder esta noche y tal vez te puede también designar una bestia. Es muy bueno designando bestias, bueno, Enzo Ludueña. Vamos muy, a ver. Muy buenos días, Encito. Buenos días, ¿cómo anda, gente? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Gracias. ¿Bien? Bueno. Bien, bien. Acá trabajando en la orquesta de las 7, todos los sábados a la mañana. Estamos acá con la orquestita full. Mirá qué bien. Mirá, la 7, sí. ¿Qué es? ¿La escuela 7? Sí. En el Erga Morisoli, la orquesta que estamos hace como 20 años acá. Ah. Empezamos con Robert, Mucci, bueno, toda esa gente. ¿Y van a las 7 de la mañana? ¿A las 7 de la mañana? No, sí, a las 8:30, a las 8:30. Bien. Che, bueno, Enzo, contanos, ¿qué es lo que han organizado para esta noche desde La Caracola? Bueno, esta noche vamos a hacer un concierto con la música de tango. Nosotros en La Caracola, bueno, estamos con varias agrupaciones y una es, bueno, la escuela de tango La Faito, Orquesta Escuela de Tango La Faito, y que nos dedicamos a la música de tango, música ciudadana, y también buscando siempre autores pampeanos, ¿viste? Hacer valer nuestra música de acá. Y bueno, vamos a hacer un concierto único porque la verdad poder juntarnos es, ¿viste? Coordinar la fecha, bueno, va a estar Revirado, va a estar De Paso Tangazo, la Orquesta Escuela de Tango La Faito, Hernán Basso, Guille Gabaza y la Camerata Opus 7, que vamos a hacer también. Le vamos a poner un poco de colchón de cuerdas ahí, algunas obras también de Pepe Dominici. Es decir, vamos a hacer nuestra música de acá con autores de acá de La Pampa, que no se da cuando se hacen por ahí conciertos de tango que traen a orquestas de afuera, la verdad que no nos invitan. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Nosotros tratamos de no paralizarnos y seguir trabajando, ¿viste? Es decir, no hay grandes, digamos, no hay conciertos de tango organizados ni por provincia ni por una municipalidad de ningún lado, y cuando hacen los conciertos y traen a la orquesta de afuera, las orquestas de acá no son llamadas. Así que bueno, en ese marco nosotros pensamos seguir trabajando, y creo que hay mucha música acá, muchos compositores, porque está Cachín, vamos a hacer obra de Cachín, obra de Pepe Dominici, vamos a hacer obras nuevas de Hernán Basso, que las vamos a tocar esta noche. Es decir, para mí es algo exquisito, algo hermoso, ¿viste? Sí, está bueno. Estaba leyendo, y está buenísimo que lo remarques, esto de compositores pampeanos de tango, y que estén nombrando a todos estos músicos que son jóvenes, es una generación nueva, más vale que no son pendejos, digo, pero es una generación nueva de compositores de tango, y mierda, no es común eso. No, claro, digamos, por ahí son gente ya de 40, para la música, para ser compositor son jóvenes, sí. Y aparte de la música por ahí se conoce cuando uno ya está en otro lado, ¿viste? Claro. ¿Y eso van a estar en algún momento todos juntos en el escenario o van a estar tocando con diferentes formaciones? Al final hacemos tres obras juntos todos. ¡Fua! Sí, va a ser hermoso. ¿Y cuántos son? Sí, siempre hacemos. Y como 25, vamos a ser más o menos, 25 por ahí, sí. Qué linda sonoridad. 25, 30. Qué buena sonoridad. Sí, eso también sí. Te escucho. Nosotros siempre con La Caracola buscamos, ya venimos, ¿viste? Nosotros tuvimos mucho con Consonancia, con Roberto, esto que trabajamos acá en las orquestas, es decir, siempre lo grupal nos mueve, y por eso la idea de todos los conciertos nuestros es terminar tocando algo todos juntos, ¿viste? Y después de ahí nos vamos a compartir unas bebidas, unas empanaditas. Siempre buscamos eso, el compartir. Creemos que los momentos son únicos, la vida es única, cada instante. Entonces, bueno, esta noche es un momento único realmente. Yo lo vivo así, creo que un montón en La Caracola lo vivimos así. Así que, bueno, estamos felices, pero bueno, te decía todo esto del comienzo, que siempre yo, viste, remarco esto, la falta de interés de la gente que tendría que tener interés, ¿cierto? Que son la gente que organiza la cultura de acá, de La Pampa, que bueno, si fuera por ellos no existiría Orquesta Tango, no existirían los bandoneones, porque los bandoneones han resurgido gracias a un proyecto que hicimos con Roberto de hacer la Orquesta Escuela de Tango, que sí, ahí empezó a venir Pepe a dar clase de bandoneón, bueno, lo empezó Fahito, ¿cierto? Sí. Con Roberto. Pero todas cosas así, te quiero decir, de la gente, ¿me entendés? Claro. Yo creo que falta un poco de apoyo, digamos. Ya se te van a decir que no hay plata, pero por otro lado, hay plata para miles de cosas. Claro. Bueno, no, sí, no vamos. Más que plata, hacen falta decisiones políticas. Y, claro, sí. ¿Y qué tiene que ver con la plata? Si vos nunca... Que tiene que ver justamente con, claro, el consenso. La decisión política es, claro, la plata va acá o va allá. Claro, eso. La plata va, y también ignorar las cosas, porque si vos nunca escuchaste un tango en tu vida o nunca se te pasó un bandoneón o algo, es muy probable que no se te ocurra que tiene que existir una orquesta de tango o ayudar a las orquestas. Bueno, lo entiendo. Lo que pasa es que cuando le vas y le contás a la gente por ahí, la respuesta más fácil es no hay plata, ¿viste? Y yo creo que estar en un lugar donde vos tenés que organizar y contestar no hay plata, ¡ay, Dios! Digamos, te quiero decir, yo estoy en un lugar que organizo un montón de cosas y lo hacemos sin un peso. Claro. Como ustedes mismos deben hacer ahí, digamos, ¿entendés? Que son una radio cooperativa, yo los escucho siempre y sé con la línea que están, y también es, digamos, hay que organizar. Entonces, bueno, yo no me gusta hablar mal de nadie en personal, porque realmente tengo la mejor onda con toda la gente que hablo, pero es una cuestión más estructural, ¿me entendés? Uh-huh. Bueno, pero che, bueno, esta noche va a ser una noche hermosa. Una fiesta, Sí. ¿Dónde se consiguen las entradas? ¿Qué precio tienen las entradas? Sí. Se consiguen ahí en el teatro, sí, y en boletería, o si no, también por tiquetera, y salen 6.000 pesos. Algo me parece bien, que es un precio. La cantidad. Sí, tranqui. Así que bueno, lo esperamos. Creo que va a haber mucha gente, porque hay mucha gente que le gusta el tango. Creo que también nos viene siguiendo bastante gente, gracias a Dios, gracias a nosotros. Trabajo, sí. Gracias. Nos viene siguiendo gente, la verdad. No, tampoco es que llenamos Vélez, pero te quiero decir, donde tocamos va gente, así que bueno, estamos contentos con eso. Yo creo que nuestra búsqueda es estar en el arte, pero estar fundidos con el arte. Y creo que lo estamos logrando, digamos, más allá de esto, del dinero, de las cosas que, viste, no nos exceden a nosotros. Enzo, gracias. Gracias, amigos. Y todo el éxito para esta noche. Que la pasen bien, que sea una fiesta, como decís. Y ya vamos a hablar, me quedé con las ganas de hablar de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la cooperativa. Pero no quiero arruinar el momento musical eso. Pero ya nos vamos a contactar en las próximas semanas. Me encantaría ir a charlar con ustedes. Siempre los escucho a la mañana, pero bueno, banquense después. pará. Antes de despedirte, Juan Pablo necesita que le digan una bestia. ¿Qué bestia sería Juan Pablo Gavazza? ¿Una bestia él? Sí. Sea una bestia él. Y no sé, la verdad no lo conozco bien en profundidad. Lo escucho por la radio, nomás lo tendría que ver bien en persona y te podría decir. Bueno, está bien, zafaste. Bueno, amigo. Abrazo, Enzo. Bueno, no sé. Dale, les mando un beso. Muchas gracias por el llamado y bueno, los esperamos ahí. Dale. Un abrazo. Abrazo grande. Enzo Ludeña, esta noche teatro, en el teatro, tango. Mucho tango.